con ustedes. No nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu. Segundo Fermín Maldonado. Lidia del Valle Gómez. Oscar Rodríguez. Blas Martínez Riera. Ignacio Fernández Lirio. Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Comenzamos la segunda parte del programa Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana desde la mañana de la Tecno 88.3. Somos la radio de la Facultad Regional Avellaneda, la Tecnológica de Avellaneda. Estamos en la provincia de Buenos Aires, saliendo para el resto del mundo a través de www.fmlatecno.com.ar. Hoy tenemos el honor de hablar, y ya lo hicimos un poquito en la primera parte de la primera hora del programa, de las elecciones presidenciales que hay en la región latinoamericana. Nos vamos a meter directamente con la tierra boliviana una vez más, ya que hace un rato repasábamos un poco del contexto político-social y de los varios elementos que hicieron a la gran victoria de Evo Morales en su país. Para detallar más acerca de esta victoria, para conocer también todo aquello que no sabemos de la sociedad de este estado plurinacional de Bolivia, tomamos contacto con La Paz, con Bolivia, nuestro país hermano, aquí a unos cuántas leguas, ¿no, don Gigo? Diría, cuántas leguas, con Mariano Vázquez, que es argentino, que hace rato vive en Bolivia y que nos está recibiendo esta mañana. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Mariano, gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Periodista argentino que vivís en La Paz, ¿hace cuánto tiempo? 3 años. 3 años viviendo allá. ¿Una decisión de trabajo fue muy personal que haya sido residir allá? Sí, hace varios años que yo venía aquí, digamos, sobre todo desde que se inició el proceso de cambio de Evo en el 2006. Sí. Y bueno, después salieron una serie de trabajos y me fui quedando y me quedé. Te fuiste enamorando un poco de la tierra y su gente, ¿no? Exactamente. Y allí la investigación periodística te ha como conquistado para seguir quedándote por allá. Mariano, 62% de las presidenciables de Bolivia, Evo Morales como el gran electo. Ponenos en contexto, ¿qué sucedió en estas elecciones? ¿Qué elementos permitieron esta gran victoria? Sí, que el elemento central de la victoria de Evo Morales, 61% de acuerdo al último cómputo oficial del Tribunal Superior Electoral. Sí. Ya escrutado casi el 100%, solo resta volver a votar en 49 mesas en dos departamentos aquí en el país por algunas irregularidades, o sea que más o menos está definido. Es claramente la bonanza económica. Los números son muy elocuentes, el ingreso de amplias mayorías a derechos sociales que antes no tenían, y sí. Fue muy muy marcado, a su vez como la incorporación de sectores de clase media y del empresariado también para que esa bonanza también llegara claramente a esos sectores, es el factor que permitió volver a este tercer mandato de Evo Morales. Uh-huh. Obteniendo un 61% de aquel histórico 53,4% del año 2005 con el cual fue electo, hasta este momento ha superado 6 elecciones y todas con más del 60%, es muy muy marcado y muy elocuente esa cifra, sobre todo en la historia de Bolivia, en la cual en general los presidentes, desde la recuperación de la democracia en el 82 aquí, lo máximo que había obtenido un presidente era 35%. En general se tenía que definir esa situación en mega coaliciones en el Congreso boliviano, en el cual generalmente hay acuerdos bastante espurios, espaldas de la población, y esto es una marca histórica para Bolivia, y además muestra a un presidente que, a pesar de que está hace 10 años moviéndose de una punta a la otra del país, inaugurando obras, tiene una presencia muy fuerte en los medios de comunicación, no se observa que haya sufrido un desgaste que sería lógico y natural por el ejercicio del poder de tanto tiempo. No se observa eso, y realmente se ha hecho histórico estas elecciones para ratificar la continuidad del proceso de cambio. Obviamente, digamos, ha mudado en cada campaña, digamos, al haber consolidado algunas cuestiones como la soberanía, la posesión de los recursos naturales, la recuperación de la dignidad, digamos, ha incorporado a otros sectores sociales que incluso en otros tiempos eran adversos. Cuando hablas de bonanza económica, pensamos en el poder adquisitivo, en las fuentes de trabajo, en los derechos, digamos, vedados en términos sociales para la sociedad boliviana hasta el momento. ¿Cuál pensás que es el factor anterior, digamos, por qué pasaba Bolivia antes del 2006? ¿Qué fue lo peor que le pasó a Bolivia? Y ¿de qué venía? Hay varios hitos y quizás varios periodos históricos. Claro. Pero creo que uno puede constatar prácticamente a lo largo de la historia de Bolivia, salvo contadísimas excepciones, que las mayorías sojuzgadas fueron siempre excluidas del sistema político. Cuando digo esto, digo obviamente las mayorías indígenas. Sí. El 70% de la población no poseía derechos políticos. Recién, digamos, en el 56, se produce el primer voto abierto. Antes el voto era calificado, solo podía votar la élite blanca y los alfabetizados. Claro. Estamos hablando que votaba con suerte el 1-1.5% de la población. Obviamente esa no tenencia de derechos políticos se derivaba también en que no había ni derechos económicos, ni sociales, ni culturales. Es decir, una élite dominaba todas las instancias políticas del país, constituyendo prácticamente una apartheid, de hecho, aunque nunca fue denominado de esa manera, de las mayorías de la población. Obviamente eso también, con el neoliberalismo, o sea, en periodos posteriores, y azotó obviamente a toda América Latina, de los derechos laborales, el salario, digamos, las cifras económicas de Bolivia siempre antes de llegar al presidente Evo Morales lo mostraban como el país más pobre de Sudamérica y el segundo país más pobre luego de Haití. Esas eran las estadísticas en general de los organismos internacionales. Hoy eso se revirtió muy marcadamente. Y los números de Bolivia son muy elocuentes en ese sentido. Mariano, te hago una pregunta. Oscar Rodríguez es mi nombre. Estaba leyendo un poco a una nota que hablaba de unos puntos de los por qué Evo ganó con tanta diferencia, ¿no? Y estaba leyendo que hasta ganó en esa media luna que allá por el 2008 había intentado un golpe de Estado. ¿Es tan así eso? Sí, Cuando gana Evo Morales en el 2006, primero, digamos, hay una aceptación de esa decisión política y una charla, digamos, podemos decir, un acuerdo tácito entre los sectores oligárquicos del país, aquellos que siempre gobernaron, de decir, bueno, dejemos al indio que gobierne seis meses. Seis meses se cae. Claro, se cae solo. Exactamente, eso era lo primero que se dijo. Al año de mandato, cuando vieron que eso no ocurría y que por el contrario la política iba con un rumbo muy muy claro y muy marcado hacia un lugar en el cual se iba a incorporar a las mayorías y se iba a generar otro tipo de país con justicia social, y la nacionalización de los hidrocarburos el primero de mayo de 2006 uh-huh. fue una cosa, uh-huh, claro. una hecatombe. Claro. Ahí empezaron claro. a, digamos, empezó con una conspiración que continuó con los intentos de separatismo, uh-huh. Impulsados desde, principalmente desde la Embajada de los Estados sí, Unidos. Sí, como siempre, ¿no? Es casualidad que haya venido a la Legación de la Paz en ese tiempo un personaje llamado Philip Goldberg, uh-huh. que estuvo en los Balcanes, claro. en los momentos en los cuales se desmembraba la ex Yugoslavia, uh-huh. digamos, y esa experiencia la trató de imponer aquí en Bolivia, claro. justamente con la separación de lo que se conoce aquí como la Media Luna, por uh-huh. la forma que tienen sí. esos cuatro departamentos del oriente boliviano, uh-huh. Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Claro. Se hicieron referendos autonómicos, prácticamente el presidente no podía aterrizar su helicóptero o cómo se dirige a esas zonas, no podía ir, digamos, hubo violencia contra sectores del MAS, hubo quemas e intentos de tomas de instituciones públicas, uh-huh. y se hicieron, lo que te decía, estos referéndums ilegales autonómicos para claro. tratar de separar al país. Son métodos que ya probaron en otro lado y les funcionaron. De golpe, lo que llamó aquí el golpe prefectural, sí, claro. 2007-2008, hasta que eso es vencido en el referéndum ratificatorio de 2008, en la cual el presidente ahí gana con el 67%, claro. es decir, es ratificado por el 67% de la población, y ahí vemos esos intentos golpistas empiezan a perder terreno, y uh-huh. hoy vemos que de las 9 departamentos, que en Argentina son provincias, que uh-huh. tiene Bolivia, sí. Se ganó en 8. En 8, uh-huh. claro. Mariano, estaba pensando eso en... Muy claro. Uh-huh. Estaba pensando en el logro desde lo social que un cacique, que un originario logre arrebatar con todo aquel discurso de dejemos 6 meses a este indio que se dé el gusto de entrar a la presidencia y que después haya demostrado durante 3 mandatos que pudo interpelar a la sociedad. Esto también habla de una identificación real de la sociedad con su representante, por lo cual me inspira, ¿no? Me inspira esta posibilidad de decir, existe el socialismo, se está gestando desde hace unos años en una parte, por lo menos en una parte de la región latinoamericana, Bolivia lo demuestra, y creemos que es un antes y un después en la historia de los países, como si fuera un estado ejemplar, ¿no? En donde la sociedad demuestra que alguien de los suyos puede llegar adelante la política del país. ¿Cómo vive Bolivia la sociedad? ¿Cómo es la sociedad boliviana con un presidente propio, puesto por ellos? Te pregunto esto porque el discurso que llega a la Argentina a veces es tan variado, tan, uh-huh. tan tergiversado por algunos medios de comunicación que hablan de una Bolivia dividida, ¿no? Que hay una parte más elitista y una parte más popular, menos pudiente, si se quiere, que es la que más se siente interpelada por Evo. ¿Esto es real o es lo que los medios nos venden, Mariano? A ver, obviamente hay una identificación con el presidente por parte de una mayoría de la población. Es muy común escuchar que justamente la frase que el presidente es como nosotros. Uh-huh. Cuando fue Evo Morales ratificado en el 2008, en su discurso dijo una frase muy, muy, muy interesante, que dijo, ahora somos presidentes. Claro. Esa inclusión, ese inclusivo, uh-huh. en el cual... Claro. Es muy común el escuchar en los sectores siempre más, más apartados de la sociedad, que siempre fueron despreciados, digamos, esa identificación con el presidente como uno de los propios. Eso es muy fuerte, y con el tiempo el presidente también, con su capacidad, fue enamorando a sectores adversos y contrarios incluso a su gestión y a su posición política, y eso se explica también por por una bonanza económica inédita, de Bolivia, con números muy muy interesantes para los sectores populares, pero también con números que le han permitido, y con por políticas que han permitido a sectores empresariales también hacer sus negocios y ganar su dinero. Con una seguridad, digamos, de que lo pueden hacer porque tienen el apoyo del Estado, porque tienen reglas que no se vienen modificando. El presidente tiene a su ministro de Economía desde que asumió, que es Arce Catacora. Es, digamos, un tipo que es un duro en el tema económico, muy cuidadoso de los números macroeconómicos, muy cuidadoso de que no se dispare la inflación, muy cuidadoso de que no haya emisión de moneda. Entonces, digamos, es un Estado que a su vez, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, invierte en gasto social, una parte del presupuesto que es altísima, podemos hablar del 25-40%, además hay asignaciones vinculadas a los soportes empresariales, pero a su vez también hay, digamos, un cuidado de los números macroeconómicos, reservas internacionales, de un montón de decisiones políticas que eso también ha beneficiado a sectores económicos que no creían que es una política de... Mariano, estamos perdiendo un poquito el contacto. Vamos a ver si durante la charla podemos ir mejorando esta cuestión técnica. Vos hablabas de... ¿Me escuchás bien, no? Te escucho perfecto. Bárbaro. Mariano, hablabas de la inflación y de esto que también es parte del cuidado para la agenda diaria de la presidencia que Evo sostiene, su ministro de Economía, desde el principio. Quería preguntarte quién es el encargado de los precios. O sea, si suele ser como acá en Argentina una especulación de los empresarios. No, acá no hay una política de control de precios. Obviamente, como hay mucho circulante, digamos, hay uno nota, digamos, que el bolsillo del boliviano ahora tiene sus billetitos. Sí. Que hay un poco de inflación, han subido un poquito los precios, pero no es una movida especulativa planificada que hace disparar las cosas, digamos, no es mínimo y me parece que es producto natural del movimiento de la economía en las distintas regiones del país. No hablan del dólar, ahí, por ejemplo. No está para los diarios cuánto cotiza el dólar. No, el dólar está estancado en un dólar son 6,96 bolivianos, los 7, digamos, y está hace 4 años estancado en ese precio. El 93% de los ahorros de los bolivianos está en moneda, en el peso boliviano, en moneda local. Realmente no hay ningún tipo de obsesión con el dólar. Los ahorros de los bancarios crecieron cuando llegó Evo, eran de 3.000 millones, ahora están en 15.000. Y la mayoría en la moneda local. Difícil de replicar eso, ¿no? En Argentina con nuestra clase media, ¿te parece? El movimiento de Evo, replicarlo en Argentina. No se puede. No se puede porque las historias políticas son distintas. Claro. ¿No? No porque sea mejor ni peor, pero el componente campesino indígena originario te da una particularidad, digamos, lo que fue el movimiento minero y fabril. Entonces te da un componente que es completamente distinto al de Argentina. En todo caso, ¿sabes qué nos pasa? Buscará su camino. Exacto. No se puede, digamos, yo creo que es lo que, traspolándolo, lo que pasó luego del triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Cientos de movimientos guerrilleros a lo largo del mundo se inspiraron en la teoría del foco, en una serie de cuestiones ideológicas y tácticas y que eso no se podía replicar. Es verdad. Imagínate, por ejemplo, en Uruguay, digamos, con suerte tener lo máximo, que una protuberancia máxima que tenés es 200 metros, imagínate, no podés hacer una guerrilla rural. No, está claro, y lo han dicho los grandes revolucionarios, que las revoluciones no se pueden replicar de manera idéntica en diferentes partes del mundo. A veces nosotros, viviendo en Buenos Aires, siendo parte de la Argentina, nos da ganas de decir por qué nos parecemos un poquito a... Nos ocurre permanentemente, y a los comunicadores también, esto de mostrar como ejemplo a seguir a Cuba, uh-huh. a Bolivia, y nos damos cuenta en lo trascendental de la utopía, justamente por esto, porque hay un contexto histórico absolutamente diferente, porque estamos hablando de sociedades diferentes, lo que implica intereses diferentes, y la sociedad argentina es bastante particular respecto a esta concientización del peso argentino que no tiene el argentino respecto a la moneda boliviana que uh-huh. sí tiene el boliviano. Acá, Mariano, en la Argentina se ha hablado mucho de un McDonald's que se fue del país porque allá no rendía. Se ha hablado mucho de la coca, se ha hablado del tema del aborto. Son las noticias más trascendentales que han llegado a la Argentina por parte del país. ¿Pensás que son las temáticas de agenda que más se promueven? No, acá no, digamos, los temas esos no están en la agenda. Ajá. McDonald's se fue por una cuestión de precios internacionales, no, digamos, el precio que ponían sus menús eran caros para, claro, lo que se puede comer aquí. Uh-huh. Aparte acá tenés bastante tradición de hamburgueserías y de, uh-huh. bueno, de comidas al paso, etcétera. No le fue bien McDonald's, se fue. Lo de la coca, ¿qué te referís? A la hoja de coca que Evo en muchas oportunidades salió a mostrar como una práctica cultural. Hablar de coca es hablar prácticamente de droga. No, la del hoja, mal uso, digamos, ¿no? Obviamente, porque bueno, ahí tenés dos hojas diferentes. Hay una hoja de coca que efectivamente se utiliza es uno de los componentes para la producción de la cocaína, y después tenés la hoja de coca uh-huh. ancestral, que es para el acullico o el picheo, como claro. se le dice ahí, que es muy muy enraizado, sobre todo en los pueblos originarios de campesinos, y obviamente uh-huh. en los sectores urbanos del altiplano también esto, y de los valles, es constante, claro. el coqueo, y, uh-huh. y digamos, y lo que se ha logrado durante la presidencia de Evo es la despenalización y la uh-huh. y el reconocimiento como una hoja sagrada y claro. central en la cultura de los pueblos originarios. Uh-huh. Obviamente aquí se ha reprimido muy fuertemente a los campesinos cocaleros de la zona de Chapare para la erradicación forzosa de la hoja de coca. Uh-huh. Esto no se conoce mucho, pero en la zona del Chapare, donde el presidente Evo ha hecho su actividad sindical y se ha convertido en el máximo líder de las federaciones del Trópico de Cochabamba, uh-huh. Ha habido presencia militar norteamericana, ha habido presencia de la DEA, de instructores, para reprimir al campesinado cocalero y tratar de terminar con la hoja de coca. No lo lograron, pero a un costo muy alto, con muertos, con heridos, con... Uh-huh. Eso ha generado que el movimiento cocalero, sí. perdón, y el propio Evo Morales sea un líder de carácter antiimperialista. Tienen en su corpus ideológico, sí, claro. tanto él como los campesinos cocaleros, un antiimperialismo muy marcado, justamente por esa presencia activa, explícita de Estados Unidos desde mediados de los 80 hasta el 2005, 2003, 2004, de estos gringos que uh-huh. junto con las fuerzas de represión bolivianas hacían la erradicación forzosa uh-huh. de la hoja de coca en Chapare. Mariano, haciendo hincapié en estos gringos y en esta política antiimperialista de Morales, quiero preguntarte por este documental que se llama Invasión USA, que hace referencia a que la historia de Bolivia no puede ser entendida sin contar la historia con la injerencia de los Estados Unidos, siempre metidos para molestar. Contame de este documental. Sí, es una serie documental de 6 capítulos, sí. Sobre la historia de la intervención de los Estados Unidos aquí en Bolivia. Y cuenta, digamos, cuando empezamos la investigación, la idea era contar el periodo democrático, de la recuperación de la democracia, que aquí fue en el año 82. 82, y sí. Ir contando cómo actuaron el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, los diferentes embajadores en la historia de Bolivia. Y empezamos, haciendo la investigación, empezamos a descubrir la presencia, la injerencia, sí, en periodos anteriores. Y digamos, encontramos tanta información que el documental empezó en el año 20 sobre esta historia de la injerencia. Y es algo que no se ha contado, algunos autores lo han reflejado en algunos libros, uh-huh, pero no como un motivo central para contarlo, sino como parte de la historia. Y esto es contado exclusivamente, la historia contada exclusivamente desde cómo actuaron los Estados Unidos en Bolivia. Uh-huh. Desde el 20, que se produce un empréstito privado casi obligado, uh-huh, al gobierno de Bolivia de ese entonces a adquirirlo, digamos, y que era una locura, una cifra muy alta y que jamás se pudo pagar, es decir, claro, fue obligado a adquirir un préstamo privado y no lo podía pagar y no necesitaba esa cifra tampoco Bolivia, pero claro, era parte de la dependencia. Uh-huh, parte del gancho para tenerlos ahí agarraditos. ¿Vos te acordás cuál era ese presidente? ¿Banzer era o Estensoro? Banzer, que hablaba mal el castellano. No, ese es Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada, acá Gonzalo estamos acordando de eso. Fue presidente del Movimiento Nacionalista Revolucionario, fue presidente entre el 93 y el 97 y después del 2002 al 2003, cuando en ese periodo de neoliberalismo, digamos, se ha escarpado. Salvaje, claro. Intenta vender el gas boliviano a través de puertos chilenos, con todo lo que esto implica, uh-huh, en la historia política de Bolivia, hacia Estados Unidos, y ahí se produce la rebelión popular en las zonas altiplánicas, y, claro, y ahí termina huyendo en helicóptero, sí, del país, hasta exiliado y con su doble nacionalidad en los Estados Unidos. Claro. Y, bueno, Bolivia sigue reclamando su extradición, uh-huh, de él y otros funcionarios, claro, para poder hacer el juicio político de responsabilidades por las masacres de los salteños ahí, sí, en octubre, de enero del 2003. Sí, uh-huh, sí, sí. Mariano, queríamos hablar de la gran victoria de Evo Morales hace unas semanas en el país. Queríamos además compartir la alegría que sentimos, porque desde la Argentina, buena parte de la sociedad también celebraba al conocerse ese resultado. Sabíamos que el Tribunal Superior no se estaba explayando muy a tiempo, pero bueno, por lo que nos contás, ya está confirmado el 61% del electorado a favor de Evo. Nos queríamos meter más en detalle y profundamente acerca de esta victoria, por eso el contacto con vos. Te agradecemos mucho el contacto. Nos metimos con vos, no, y con tu permiso un poquito a la Tierra de la Paz. No, por favor, agradecido yo, y que bueno que haya servido para contar un poquito más lo que está pasando aquí en Bolivia. Es un proceso de cambio, mm, una revolución democrática cultural que realmente emociona, y uno observa cómo se ha podido cambiar desde los propios habitantes de esta tierra, sus mayorías históricamente sojuzgadas, cómo se ha podido, mm-hmm, dar vuelta a la página y construir otra Bolivia. Un abrazo grande, Mariano, gracias, ¿eh? Por favor, abrazo a ustedes. Hasta abrazo. Luego. Chao. Conversábamos con Mariano Vázquez, periodista argentino, que hace 3 años decidió, por profesión, por curiosidad, porque varias investigaciones personales lo llevaban a La Paz, y se quedó un día, se quedó a vivir cuando se dio cuenta estaba cerca de las montañas, estaba cerca de estos caciques hermosos que son los bolivianos, uh-huh, hasta habrán notado que tiene esta tranquilidad para hablar, copiosa, la cual admiro de Evo Morales mismo. Siempre pensé, cuando veo en televisión a Evo Morales, la tranquilidad con la que sabe contestar lo que dice. Lo que dice y con la tranquilidad que lo dice. La verdad que hay muchos presidentes de esta misma tendencia que no se animan a decir. Y además con esa cadencia, ¿no? Esa tranquilidad le dice a Estados Unidos. Y con Unidos, su sonrisa le dice cosas a Obama o a Bush, claro. Sin problema. Bueno, con Mariano Vázquez hablábamos directamente desde La Paz, Bolivia. Con todo el corazón dedico esta morenada a la corona más bella de los Andes, mi tierra querida y ciudad natal, La Paz. Majestuosa al pie de mi mano, la reina más grande de los Andes, mi tierra y ciudad, La Paz. La Paz, La Paz, la más bella de Bolivia. Yo te quiero con el alma, perla de los Andes, mi tierra natal. La Paz, La Paz, la más bella de Bolivia. Yo te quiero con el alma, perla de los Andes, mi tierra natal. Donde he dejado mi corazón, donde bailamos con tradición. Hoy canto el orgullo de ser paseño. Cultura viva, cultura presente. Desde La Paz. Así, así, así. Esas matracas. Vamos, paseño. Cantando la paz.